asimismo el texto de un profeta. Por un lado estaban admirados de él, de su palabra, de su enseñanza, pero como contrapartida se resistían a creer, se negaban a creer en él. Y eso porque lo veían a Jesús, que era compatriota, lo veían demasiado cercano a ellos, demasiado conocido, demasiado familiar, como dice el Evangelio. Pero este Jesús es el hijo del carpintero, es el hijo de José. Y en otro lugar dirá, y además de ser hijo de José, sabemos dónde vive y conocemos a sus familiares. Es decir, por un lado sienten una atracción hacia Cristo, una admiración, pero por un prejuicio que tienen respecto de su persona. ¿Y cuál es el prejuicio? El prejuicio es el Mesías, del cual habla el profeta Isaías, no puede ser alguien tan cercano, tan común, tan ordinario. No puede ser el hijo del carpintero. Ese prejuicio, porque estos judíos se imaginaban o soñaban con un Mesías totalmente distinto a Cristo, un Mesías poderoso, con fuerza, con poder militar, que los liberase del yugo de Roma, con poder político, con poder económico. Claro, ese Mesías o esa concepción de mesianismo nada tiene que ver con un mesianismo tal como Cristo lo presenta, humilde, despojado, débil, en una familia humana, común, y lo peor de todo, un mesianismo que está muy relacionado con el dolor y con la cruz. Por ese prejuicio es que los judíos, según dice el texto de hoy, en especial los judíos de ahí de Galilea, de la ciudad de Nazaret, se resisten a la gracia, se resisten a creer, se resisten a tener fe. Más aún cuando Cristo, dándose cuenta de esta resistencia, les dice que, en cambio, otras personas, aparentemente más alejadas de Dios, paganos, han estado más cerca de aquellos pertenecientes al pueblo elegido. Y le cita Jesús dos pasajes del Antiguo Testamento, del Libro de los Reyes, el pasaje de una viuda del país de Sidón, a la cual fue enviado el profeta Elías, y de esta viuda recibió Elías acogida, hospitalidad, comida, cosa que no encontró entre los de su propio pueblo en un momento de sequía. Y el segundo hecho referente por Jesús es la curación de un leproso, que además de ser leproso también era sirio, es decir, no era del pueblo de Israel. Habiendo muchos judíos en época del profeta Eliseo con lepra, sin embargo, fue curado de la lepra por medio de Eliseo, no un leproso judío, sino Naamán, un sirio. Con esto Cristo les quiere decir que la gracia de Dios se encuentra en aquellos que incluso en apariencia puedan estar lejos, físicamente lejos. Físicamente lejos, como eran estos paganos, que no eran parte del pueblo elegido. Y así también ocurre en siempre. La salvación no depende ni de una cercanía física con Jesús. De hecho, vemos a Jesús rodeado de mucha gente físicamente cercana a Él, pero espiritualmente alejada de Él, como estos hombres de Nazaret, tan cercanos, tan cotidianos, pero al mismo tiempo tan distanciados. Y por el contrario, otras personas físicamente más alejadas, pero más dóciles a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo. La frase de Jesús, cuando dice nadie es profeta en su tierra, una frase que ha quedado luego como un aforismo, como un axioma universal, se refiere justamente a esto, que aquellos de los cuales Dios esperaba una mayor recepción, acogida, docilidad, sin embargo, terminan siendo quienes rechazan al mismo Dios, es decir, a Jesucristo. Y Él no puede ser profeta en la propia tierra. No puede ser recibido como profeta en Nazaret. Y porque no puede ser recibido como profeta en Nazaret, por los suyos, irá a predicar a otros lugares, a otras regiones, incluso a lugares paganos, porque ahí habrá mayor docilidad a la gracia. Nos enseña, por un lado, el Evangelio de hoy, que los prejuicios respecto que podamos tener respecto de Dios, de la fe, de la iglesia, pueden ser un obstáculo muy, pero muy grande para poder acceder a la fe. ¿Qué sería un prejuicio negativo? Por ejemplo, una idea que yo me hago de Dios, o de las cosas de Dios, o de la acción de Dios, una idea que coincide con mi gusto particular, quizás con mi criterio, pero que no condice con la voluntad de Dios. Y esa idea, cuando está muy arraigada en mí, podrá ser un obstáculo para la acción de Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen prejuicios contra la iglesia, a la cual ya miran con sospecha, o fuertes prejuicios negativos estos contra los sacerdotes, a los cuales ya miran con sospecha, como miraban con sospecha a Jesús. Esos prejuicios hay que desarmarlos, hay que eliminarlos, porque si no, realmente serán un obstáculo para poder acceder a la fe. Y estos prejuicios incluso podrán tenerlos personas bautizadas, personas de iglesia, incluso personas con cierta práctica religiosa dentro de la iglesia. La cercanía física, y esta es la segunda enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy, si bien ayuda esa cercanía física con la iglesia, con la comunidad cristiana, con los sacramentos, la sola cercanía física no es suficiente para salvarse. No es suficiente para ser un buen cristiano, para tener comunión con Dios. la sola cercanía física. Según aquello de otro refrán bastante conocido, que dice que el hábito no hace al monje, es decir, puede haber una suerte de apariencia de vida religiosa, pero será justamente eso, una apariencia, si es que no hay algo más profundo, más de fondo, algo más espiritual. La cercanía más importante con Jesucristo y con la Iglesia es por la gracia, es por la oración, es por la fe. Y también es importante la física, ¿no? Pudiendo hacerlo. Pero el error consistiría en reducir la relación con Dios a este tipo de cercanía física. Si no nos abrimos a la fe, si no vamos muriendo a estos prejuicios negativos que podamos tener hacia la realidad, hacia la fe, hacia los demás, la sola cercanía no nos ayudará a crecer en la vida espiritual. Como no ayudó a crecer en la vida de la fe a estos judíos tan cercanos a Jesús, pero al mismo tiempo tan alejados de él por los fuertes prejuicios negativos hacia su persona. Que el Señor nos ayude a desmontar prejuicios malos, negativos, si es que los hubiera, que nos ayude a desmontar ideas que proceden más de nuestro querer, de nuestro sentimiento, de nuestro parecer, que de la voluntad de Dios, que nos ayude a morir a estos prejuicios negativos para que la luz de la fe pueda reinar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y para que no recibamos nosotros, que estamos físicamente cerca de Jesús, por nuestra vida eclesial, por nuestra vida sacramental, que no recibamos el mismo reproche que hoy han recibido los judíos de Nazaret. Que el Señor los bendiga.